De momento hay poca información, pero como para que vayan cachando cómo ya se, cómo se está renovando el espíritu extractivista, este proyecto, por ejemplo, previo a cualquier ingreso al servicio de evaluación, ya se acercó a la comunidad. O sea, ellos tienen esta idea de que son transparentes, de que quieren acercarse, hablar con los vecinos previo a cualquier presentación, porque ellos quieren nutrirse de eso y como de cierta manera llevar un proceso a la par con los vecinos y las vecinas. Este proyecto es de mucha menor capacidad que los GNL. De hecho, entre ellos también existe una competencia, por lo que nos daban a entender. Y aquí está involucrado CAP y Enel, que todos sabemos que son los dueños de la Bocamina. Entonces, es un proyecto que supuestamente viene a cambiar la matriz y como a tratar de disminuir las emisiones y de ingresar cierto gas natural GNL. También sabemos que no es energía renovable, no es energía limpia, como lo vende Generia Talcahuano, que no es energía limpia. Y esta empresa, que es la dueña de Bocamina, quiere venir a tratar de aportar al desarrollo, entre comillas, de otra ciudad. Y tienen ahí en Coronel las Bocaminas, que llevan un montón de años destruyendo. Ahora ellos se plantean como que tienen un plan de descarbonización, pero lo que decía uno de los personajes era de aquí al 2036. Entonces ellos como que se organizan en base a los tiempos de sus negocios nomás, no de las necesidades de la gente. Y este proyecto Entonces, no está ingresado en ingresado. ningún lado, hay muy poca información, pero se hace el llamado igual a estar atento, atenta. Cuando haya más información, obviamente vamos a estar entregándola, pero sería en San Vicente y sería en la parte, en muelle, playa de Huachipato. Ahora la cantidad sería mucho menor y tendría un proceso de regasificación en tierra, a diferencia de lo otro GNL. Pero mayores detalles no hay. Nosotros pudimos escuchar ahí una pequeña charla que están ya llevando a las juntas de vecinos y que es como el extractivismo renovado, porque ya la gente igual está un poco alerta a esto. Entonces ya obviamente ellos tienen que utilizar otras estrategias comunicacionales y de marketing para que no sufran después la molestia, ¿cierto? El descontento, la resistencia de las comunidades, como ya lo han sufrido estos otros proyectos, y que finalmente terminan gastándose millonadas en eso y no se rinden. Pues finalmente también ellos tienen sus objetivos claros, pero la gente yo creo que también. Así que a estar atentos nomás.